Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Sadako y las mil grullas de papel es un álbum del pianista estadounidense nacido en Michigan, autodefinido como pianista rural folk, George Winston, con la narración de la actriz sueca Liv Ullmann, lanzado en 1995. Los solos de Winston, de la famosa guitarra, también aparecen aparte de la narración, que sigue la historia real de Sadako Sasaki, una víctima del bombardeo de Hiroshima, que sufriendo de leucemia inducida por radiación, Sadako pasó su tiempo en un hospital doblando grullas de papel de origami con la esperanza de hacer miles de ellas y así recibir un deseo, uno que usaría para sanar y vivir. Esta historia fue transformada en libro por Eleanor Kerr, escritora estadounidense, en 1977, y narrada con crudeza la realidad y el fatal desenlace. Dice el tramo final del libro: a medida que sus fuerzas se agotaban, Sadako pensaba cada vez más en su muerte. ¿Cómo sería vivir en una montaña celestial? ¿Dolería morirse o sería simplemente como quedarse dormida? Y muy cerca del final dice: muy lentamente Sadako intentó con todas sus fuerzas doblar el papel antes de sumergirse en la oscuridad. Unas luces diminutas comenzaron a bailar en sus ojos, extendió su delgada y diminuta mano hasta tocar la grulla dorada. La vida se le iba del cuerpo, pero el contacto con la grulla le infundió valor. Alzó su vista hacia el techo, donde colgaba la bandada de grullas, y vio como la ligera brisa de otoño las mecía suavemente. Era como si fuesen a levantar el vuelo por la ventana abierta. ¡Qué bellas y libres eran! Sadako suspiró y sus ojos se cerraron para siempre. Escucharemos entonces la guitarra de George Winston con la voz de la actriz Liv Ullmann narrando este trozo de poesía que les leí desde su disco Sadako y las mil grullas de papel de 1995, el fragmento Regreso a casa, un kimono de seda y el lamento 3 de Sadako. Summer brought warmth and sunshine. Sadako seemed to be getting better. I'm over halfway to 1,000 cranes. I can just feel something good will happen. And it did. Her appetite came back, and much of the pain went away. To keep the magic working, she made more cranes. 544, 545. And soon it would be Obon, the biggest holiday of the year. Sadako would be allowed to spend the holiday at home. The house had been scrubbed and swept until it gleamed. The air was filled with the smells of Sadako's favorite foods. Obon was a special celebration for the spirits of the dead who returned to visit those they loved on Earth. Sadako helped her mother place dishes of bean cakes and rice balls on the altar shelf to nourish the returning spirits. It was good to be home. Perhaps, just perhaps, she was home to stay. Later, her mother stood in the doorway of her room and whispered the poem she used to say when Sadako was little. Oh, heavenly cranes, cover my child with your wings. The next day, Mrs. Sasaki came out with something she had always wanted Sadako to have, a silk kimono. It's very beautiful, but why did you do it? I'll never be able to wear it, and silk is so expensive. Sadako-chan, your mother stayed up late last night to finish sewing it. Try it on for her. Sadako put on the kimono. Masahiro said she looked like a princess. Then Sadako's younger brother, Eiji, pulled out a crumpled piece of silver paper from his pocket and handed it to his sister. Here is for another crane. Sadako sniffed the paper. Smells like candy. I just hope the gods like chocolate. Everyone burst out laughing. It was the first time they'd all laughed together in months. With all the holiday excitement, Sadako grew pale and tired. And when the holiday passed, she was happy to be in the quiet of her hospital room. She brought back a gift from the bamboo class, a Kokeshi doll. Sadako kept it next to her, like a friend. Often, her thoughts turned to Kenji. What good was so much sickness? What good could she do? She remembered Peace Day and the bright paper lanterns floating on the river. She picked up the special crane she made the night Kenji died and decided to send it to the mayor. She looked at the paper bird and said, I will write peace on your wings and you will fly all over the world. Fall came. Mrs. Sasaki was spending more time at the hospital. You'll be better soon, Sadako-chan. Maybe when the sun comes out again. But toward the end of October, Sadako grew weaker and started wondering. Does it hurt to die? Or is it like falling asleep? Still, she managed to fold more paper cranes. 643, 644. One day, Sadako drifted in and out of a strange half sleep. When I die, I will live on a heavenly mountain and meet Kenji on a distant star island. Each time she opened her eyes, her family was still there. She could feel the presence of grandmother. She knew she was part of a warm, loving circle. Nothing could ever change that. She looked up at her cranes fluttering overhead. In the light autumn breeze, they seemed almost alive. How beautiful and free they are. Sadako closed her eyes for the last time. Mundos diferentes. En estos últimos días de noviembre se produjo el estreno de un documental sobre los Beatles, sobre la grabación de su último disco que se llamó Get Back. En realidad no fue el último que publicaron fue el Let It Be, pero Let It Be había sido grabado antes que este Get Back. Este documental fue dirigido por Peter Jackson, que es el director del Señor de los Anillos, y creo que ha de alguna forma conmocionado el ambiente, mostrando una realidad que no se conocía sobre lo que fueron los últimos tiempos de los Beatles como agrupación. En general, lo que se había transmitido en la última película, que se llamó Let It Be, era una sensación de agotamiento de las relaciones personales y de las afinidades creativas que se daban entre el grupo. Acá hay otra cosa, pero no les quiero hablar de este documental. De hecho, me falta ver todavía una parte, o sea que no tengo una visión completa. Pero me gustaría hacer una referencia a Stephen Sondheim, para juntar estas cosas, el documental Get Back sobre los Beatles, a los propios Beatles, y a Stephen Sondheim, que falleció hace relativamente pocos días, era un compositor de músicas de película. Paul McCartney era un admirador de las composiciones de Sondheim. Y McCartney decía que Sending the Clowns, que es la canción que vamos a escuchar hoy, era una de sus canciones favoritas. Para reafirmar algo de esta admiración que McCartney tenía por Sondheim, vale la pena decir que una de las canciones de los primeros álbumes de los Beatles, que se llamó There's a Place, estaba inspirada en Somewhere, que fue una de las letras que Sondheim escribió para la original Amor sin Barreras, no esta que se ha estrenado ahora con la dirección o la producción de Spielberg. Sending the Clowns significa que vengan los payasos, y es para mí una joyita que tiene un carácter así entre triste y alegre, porque tiene por momentos algo de felicidad y describe también todos los golpes que seguramente todos y cada uno de nosotros nos vamos dando mientras la vida transcurre. La letra dice algo así: ¿no es genial? ¿No somos una cosa de locos nosotros dos? Yo acá finalmente en tierra firme, y ahora vos estás volando a media altura. ¿Dónde están los payasos? Les invito a escuchar una de seguramente las mejores versiones que hay de esta canción, Sending the Clowns, que es la que hace nada menos que la gran Sarah Vaughan. My fault, I feel. allí. Clowns, don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it diferentes.